New Jazz, Funk, Bossa, Broken Beats, Future Soul, Deep Electronica y Quality House Music. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. No hay nadie en casa. Tal vez sea el momento de rasgar el celofán. La banda Tapatía está de regreso y en esta ocasión en malas compañías. Three Mother Funkers, absolutamente funk mexicano, integrado por Alex Satt, Rafa Berruela, Klaus Meyer, Arturo López, Memo Galápago y Arturo Lamadrid. Después de navegar con música para caminar con estilo, ahora rinden tributo a todo aquello que por años yace debajo del colchón, en el closet o camuflajeado entre la colección de cintas de la casa. Porn. Pornografía es un EP absolutamente explícito con serias provocaciones funk. Perversiones hard sound y 6 cortes sabrosos, dignos de sudar la camiseta. El recorrido por el disco resulta ser un viaje por los elementos más recurrentes de la cultura sexual de nuestros tiempos. Hotlines, sex toys, porn shops, pasas strips y hasta el muñecón, personaje de la radio, está comprometido con el viaje. Todo muy bien enmarcado en el concepto jazz funk que caracteriza a la banda, además de un cúmulo de incidentales bastante ardientes. Para una buena escucha sin sentimiento de culpa, échales un vistazo en www.myspace.com/3motherfunkers. O bien, escucha con atención lo que presentaremos a continuación, pues después de 49 programas, todo es posible en las sesiones con Carlos Vázquez. TulaHidalgo.com. TulaHidalgo.com. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. ¿Acaso siente que su vida sexual se apaga y su pareja sencillamente no responde a las seducciones habituales? No se preocupe más, tenemos la solución. En Three Mother Funkers Porn Shop le ofrecemos un amplio surtido de juguetitos traviesos que le sacarán la sonrisa hasta la más tímida de las meninas. Disfrute de nuestros coquetos disfraces que podrán cumplir hasta la más excéntrica de las fantasías. Si está solo, tenemos lo último en consolaciones automáticas. No espere más. Acuda a cualquiera de nuestras sucursales de Three Mother Funkers Porn Shop y le atenderemos como debe de ser. We'll be right back. par de cortes presentados en forma diferente a cómo aparecen en el álbum Porn de Three Mother Funkers. Primeramente han escuchado un interludio titulado Porn Commercial con la voz, por supuesto, del muñecón. De ahí nos fuimos a Drowning in a Sea of Skin, en una propuesta que no podemos pasar por alto, y para conocer más al respecto los invito a que visiten su sitio en internet www.3mf.net. Por lo pronto, vamos a una pausa y ahora volvemos con más de la transgresión auditiva a las sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Edwin Castillo. Crápula. ¿A poco nunca se ha escondido bajo la vieja frase de un amigo dice que, con el fin de ocultar alguna o muchas de sus travesuras tras el nombre de cualquier conocido? Pues fíjese que esta vez sí es un amigo al que le sucedió esa travesura. Resulta que Víctor nos platicaba, en una de esas reuniones donde todos los cuates de la prepa nos poníamos al tanto de nuestras vidas, que cada fin de semana al llegar a su casa estaba seguro de que su vecina, una señora en calidad de abuelita regañona, lo observaba antes de entrar a sus aposentos y, por la mañana, le decía a su perro, no hagas ruido, que vayas a despertar a ese crápula. La cuestión parecía inexplicable. Si tomamos en cuenta que este amigo consideraba que aquel sobrenombre hacía referencia al famoso Conde Drácula, o, peor aún, a la caricatura de un simpático pato vampiro llamado Conde Pátula, que en sus años de primaria veía en la televisión. Sin embargo, ¿qué razón tenía la señora de la puerta de al lado? Porque según el DRAE, crápula significa embriaguez o borrachera, disipación, libertinaje y hombre de la vida licenciosa. Así que, aunque son varios sus sentidos, la vecina acertaba, porque ¿qué pensaría usted de alguien que llega a la casa cada fin de semana alrededor de las 5 de la mañana, recargándose en las puertas y haciendo todo el ruido del mundo por sus lamentables pasos y terrible estado? O ¿cómo catalogaría a quien, tras contar su anécdota y después de una botella de ron blanco, se queda dormido en el sillón de la esquina mientras la fiesta se consume y al despertar pide un toquecito, según esto, para llegar bien a su casa? Ese personaje, que si no se duerme en una fiesta ajena, hace su propio reventón para no dejar que duerman quienes viven cerca de él, más que pedirle una explicación a su vecina, debería tal vez pedir disculpas o mejor llevar el mote de crápula con toda honra y gozo. Sensualidad, como una invitación al viaje, toma tu tiempo. Busca el lugar perfecto para el encuentro, un dulce cambio de escenario. Con un cigarrillo entre tus manos, baila suavemente los ritmos latino-cubanos. Admira la belleza de tu cuerpo a la velocidad de la música contenida en el álbum Aufade, Sensualidad. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Tulahidalgo.com. Tulahidalgo.com. Con tiempo verás. aunque tengas preguntas, sigues continuando y buscando, continuando. Aunque baje la sombra, sigues continuando, navegando, continuando. Algunas veces te hará un capitán, navegarás en tu soledad, hacia tu tierra, hacia tu tierra. Aunque dañan tus sueños, sigues continuando y sangrando, continuando. Hasta los días tranquilos, sigues continuando, explorando tus deseos. La vida es un mar tan bravo, abraza los momentos lindos. Oh, aunque sientas dolor, la suerte sigues continuando, es caprichosa y subiendo, quieta y digna, continuando, atraviesa. Aunque tengas temor, la fortuna seria, cruzando, continuando. Ahora vas, mi niña. Aunque tengas preguntas, sigues continuando, continuando y buscando, y buscando. De la compilación Auvade, Sensualidad, del sello Milán, les hemos presentado el corte Continuando a cargo de Jero. Así las cosas, los invito para que nos sigan escribiendo a fonoscopio@tulahidalgo.com. Mi nombre es Carlos Vázquez, en un momento continuamos. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. De Landau Orquestra quizá no ha desencadenado una revolución musical, pero sí ha contribuido de manera decisiva a divulgar pensamientos revolucionarios en ese sentido. Con nubes etéreas de ambient y breakbeats electrónicos, han desatado una pequeña insurrección sónica que en Europa se ha recibido con elogios y eufonías, mientras que en los Estados Unidos se han topado con la crítica purista y la confusión en torno a su estilo. Jean Play Telephone es un álbum minimalista en el que los tracks están estrechamente ligados, experimentando con diversas posibilidades sonoras. En su forma musical, Matt Young y Grant Wheeler, líderes del colectivo, permiten que todas sus experiencias se fundan de manera automática, pasándolas por los filtros de lo que quieren escuchar realmente. Se puede decir entonces que Young y Wheeler viven y mueren por su arte. Con ideas estéticas claras y con mano certera, eligen a sus colaboradores, entre los que destaca una tremenda sección de metales que incluye trombón, saxofón tenor, trompeta, tuba, flugelhorn y clarinete, así como un conjunto de cuerdas que aporta la musicalidad del violín, la viola y el cello. Instrumentos que complementan su lenguaje y le aportan otros universos. Canciones divididas en un sinnúmero de fragmentos armadas de nueva cuenta a partir de la deconstrucción. El principio neto es jazzístico, solo que el producto final es otro totalmente. Esto es Whisper Down the Lane. TulaHidalgo.com. TulaHidalgo.com. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Carlos Vázquez. Desde el estudio. Con Jonathan Oliva. El mariachi, un gran pedazo del corazón mexicano. ¿Qué ha sido del mariachi? ¿De dónde surge y cómo surge? Me creería si le dijera que cuando empezaron a popularizar, allá por las primeras décadas del siglo XX, eran considerados casi los rockeros del momento, perseguidos y prohibidos porque su música no era culta. El mariachi es propio de una región más que patrimonio de un estado, y sus primeras agrupaciones e influencias musicales distan de ser lo que ahora conocemos y que ha sido resultado de una simpática simbiosis entre el cine y eso que llamamos folclore, que viene a ser la estilización comercial de las tradiciones. Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. Los sentimientos más profundos del alma, las penas y alegrías de los mexicanos cobran fuerza y emoción en las canciones de un mariachi. Las notas vibrantes de la trompeta o la magia de sus violines hablan lo mismo del amor a una bella mujer que de la desesperación por la tierra lejana. Que te digan que yo ya no existo, que no somos iguales. Dice la gente. La tradición del mariachi tuvo comienzos humildes y sus raíces están perdidas en el tiempo con poca o ninguna referencia escrita que permita dilucidarlo. Pequeños conjuntos integrados por una guitarra, un violín, vihuela y arpa animaban fiestas familiares y reuniones, bautizos y bodas. Dos seres distintos no se pueden querer. la barca en que me iré. Si bien el mariachi se asociaba con Jalisco, la tradición se extiende a los estados vecinos de Michoacán, Colima, Nayarit y Zacatecas. En algunas ciudades importantes de la época se formaron grandes bandas, tanto en la época porfiriana como antes en la del imperio. Tocaban en las plazas principales de las ciudades de Morelia, Guanajuato y Zacatecas, llevando dos o tres veces por semana serenatas que congregaban al pueblo, como las de la Plaza de Armas o las del Parque El Agua Azul en Guadalajara, que alcanzaron gran popularidad. Pero todas las ciudades importantes tenían su banda. Entre los estilos de mariachi más famosos se incluyen los de Cocula, Tecatitlán y la Sierra del Tigre. La primera referencia que tenemos de un grupo de mariachi en las grandes ciudades de México data de 1905, con el Cuarteto Coculense dirigido por Justo Villa, quien grabó los primeros discos de música de mariachi en 1906. A principios de este siglo, era inusual ver conjuntos de mariachi con instrumentos de viento. La flauta, el clarinete, el saxofón soprano, el trombón, el cornetín y la trompeta no se veían con frecuencia en los grupos tradicionalmente integrados por instrumentos de cuerda. Fue recién en los años 30 que algunos mariachis en la Ciudad de México incorporaron la trompeta, que en la década de 1940 siguió cobrando fuerza hasta llegar a ser imprescindible para el mariachi. El famoso Pedro Infante grabó en 1949 las primeras canciones con un mariachi con dos trompetas, innovación que logró mucho éxito. Cuando surgieron los grandes cantantes en este siglo, como Lucha Reyes, Jorge Negrete y Lola Beltrán, entre muchos otros más, el mariachi pasó por un proceso de sofisticación que se reflejó en su indumentaria, hecha ahora de paño o algodón, características de la vestimenta del hacendado. Así aparecieron los trajes actuales que recuerdan a los charros, pero llevan botonaduras y alamares, y los humildes huaraches se sustituyeron por elegantes botines. En su evolución, también los músicos del mariachi dejaron de ser los improvisados de antaño, para convertirse ahora en verdaderos estudiosos que ejecutan música clásica en tríos y orquestas, con un profesionalismo impecable. Y no hay espectáculo, donde quiera que sea, que a los mexicanos atraiga más que un mariachi entonando la canción México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Y otras igualmente emotivas y vibrantes que a los mexicanos hace soñar la tierra que los vio nacer. De Cocula es el mariachi, de Tecatitlán los sones. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Cercanos al final de esta edición, los invito para que nos acompañen en la siguiente travesía sónica, conmemorando las 50 sesiones de podcast a través de tulahidalgo.com. Agradezco profundamente a José Luis Sánchez en la producción ejecutiva, así como a Edwin Castillo, Francisco Castillo y Jonathan Oliva por acompañarme en estas Las Sesiones con Carlos Vázquez. Regresando a la música, que es lo nuestro, es conocido el gusto de Prince por retomar la cultura y estética callejeras, como el graffiti o el argot funky, sobre todo en el diseño de sus portadas, donde usa un lenguaje lleno de pleonasmos, onomatopeyas y figuras barrocas del slang callejero, o simplemente idiomas locales, que en sus recientes producciones tienen un papel fundamental, tanto en portadas como en cuadernillos, de remontarnos a las narraciones vernáculas de la urbe neoyorquina, a manera de códices callejeros pintados en forma de cómics, al estilo del caricaturismo funky de los 70 y el breakdance de los 80. Su arte ilustra a los los protagonistas, como en las legendarias portadas de Sly and the Family Stone, Parliament, Beat Street o hasta la del Check Your Head, The Beastie Boys. Ese Roger Nelson, mejor conocido como Prince, participó recientemente junto a Bjork, Elvis Costello, Katie Lang, Annie Lennox, Brad Meldó, Caetano Veloso, Cassandra Wilson, entre otros, en un tributo a la legendaria Joni Mitchell. Para cerrar el programa, damas y caballeros, ustedes escucharán A Case of You, de este espléndido álbum que ya debieran tener en su colección particular. Mi nombre es Carlos Vázquez, les agradezco mucho que nos hayan acompañado y los invito una vez más para que nos escuchen la próxima vez, celebrando la sesión número 50 a través de tulahidalgo.com. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. tulahidalgo.com. tulahidalgo.com. Herbie Hancock, Ray Barreto, Casanova, Roy Ayers, Joao Gilberto, IG Culture, Four Hero, Peter Kruder, Masters at Work, Bugs in the Attic, Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. tulahidalgo.com. tulahidalgo.com.